negros y su rojo, su varón como el de rojo, como yo habla el remojo, loco, el viejo anda prendido y es fecha que no ha nacido, quien presuma que me ha vencido, soy precavido, que yo ando sin cuidado, me traen todo medicado, yo pienso que estoy chisqueado, tonto, malo de la mente, para tu mala suerte, mi lírica de mente. No fumen, señores. ¿Cómo están, señores? Una vez más aquí en mis videos para YouTube y para Facebook. Les mando un saludo de parte del jete mayor, La Mole. ¿Cómo están todos mis jetes? Espero que anden muy bien en este día rico. No sé cuándo estén viendo el video, pero bueno, no voy a decir el día. El día que lo estén viendo, día rico. Aquí con todo el flow, ya saben, La Mole representa. Fíjate que siempre hablo de diferentes temas. Y es de lo que nos pasa, yo creo, a todos, no sé si no nomás a mí, pero yo creo que a todos los jetes que siempre nos ven. He hablado del amigo Verguita, el amigo Sonsacador. Pero, oye, aquí en Monterrey, yo soy de Monterrey y a veces el video no sé a dónde llegue, pero somos muy pachangueros, yo creo que todo México somos muy pachangueros y no sé hasta dónde llegue el video, pero somos mucho de prender carbón y hacer carne asada. Siempre hemos conocido a ese camarada, sobre todo es un tema para hombres, el carnitas, ¿no? El carnitas asadas. Yo conozco miles de cabrones, güey, que tienen un amigo carnitas asadas. ¿Cuál es el amigo carnitas asadas? Es el jete que siempre te dice, vamos a hacer una carne. Es el vato que a veces hasta trae carbón en las pinches bolsas y el vato lo prende ahí, el puto. Carne asada el pinche lunes. Prende carbón para hacerse un huevo estrellado, para hacerse un pinche hot cake. Sobre todo eso se da mucho con los regios. A lo mejor este video se hace muy regional, pero es cierto, para que la gente conozca todo lo que el regio hace, güey. Me encanta ese cabrón. Hoy no me voy a quejar del amigo carne asada, porque el amigo carnitas te desapendeja. ¿Sabes que el güey no trae lana? ¿Sabes que el vato te puede hacer un carrón con poco dinero? Tú le das 200, 300 pesos y el vato te compra unos quesitos, una salsa molcajeteada, el vato te compra carbón y te hace un pinche botarón con 200, 300 pesos. Obviamente te los vas a poner, pero el vato todo hace. Desde que llega el vato, te prende el carbón, te pone la carnita, te hace la salsa. Y es el güey, me encanta el amigo carne asada, que quiero mandarle un saludo y un abrazo a todos los amigos carne asada, porque a los carnitas, vamos a poner el amigo carnitas, ¿no? El amigo carnitas es el que te crea el asado, ¿no? Es el puto que está siempre el asador y prueba esto, compadre. Y te agarra un pedacito de carne. Prueba esto, compadre. Si uno está mamalón, si uno está mamalón. Y tú, oh, te pasaste de verga, mi querido Ortiz, se le dice su apellido. Mi querido Ortiz, te me pasaste de verga ahora. Qué bonita carne. Y ese culero tiene esa magia de no dejarte ni la carne tan seca ni tan cruda, ¿no? Te la deja con madre. De esas que está así como rombito de amor, ¿no? De así rosita en medio, güey. Ay, pinche Ortiz, hoy sí te pasaste de lanza, mi querido Ortiz. Y el vato. Y luego está, todo lo que prepara te lo da. Si tú pusiste la lana, te lo da a probar. O sea, hace la pinche salsa y el vato. Mira, compadre, pruebe esa salsa. Si no está mamalona. Si no está mamalona. Dígame, ¿no? Si no está mamalona. Y es un güey muy servicial. Todos tenemos. Hoy, normalmente hago videos donde me quejo. Hoy quiero agradecerle a todos los amigos carnitas. Porque esos cabrones son los que originan ese convivio. Digo, yo hay gente del DF que me ve, gente de otras partes de la República, que a lo mejor no hacen asados o carne asada, pues hacen sus pinches, no sé, sus tortas de tamal o sus pinches guajolotas o que matan mono araña, no sé, su mono araña asado allá en Chiapas o la verga, así de que, oh, mira, prueba este brazo del mono araña, está bien mamón, o este oso hormiguero. Pero para todos los amigos carnitas, si tú tienes un amigo carnitas, que es el puto que te habla el viernes o el sábado y te dice, ¿qué onda, compadre? Se hace la carnita. Y tú, órale, güey, pues no traes lana, va, güey. No, cabrón, pero yo paso por el dinero. Vas y el vato va y compra todo, el Soriana o a la chingada, donde sea. El amigo carnitas. Gracias, gracias a los amigos carnitas. Si tú eres un amigo carnitas, etiquétate con orgullo, cabrón. Y date like, güey. Auto-likeate el pinche dedo por dentro. A todos los amigos carnitas, les quiero agradecer por ser parte de no sé, de las costumbres, de las amistades. Cuídenlos, cabrones. Si tú tienes un amigo carnitas, cuídalo. Porque luego, ¿quién chingados te va a hacer la carne asada? ¿Quién te va a hacer la salsa molcajeteada? ¿Quién puto te va a prender el pinche carbón, gente? Los ocupamos. Bendiciones para ellos, señores. El amigo Carnitas. Ya saben, señores, síganme en mis redes sociales. En YouTube estoy como La Mole de 99. Aquí en Facebook soy La Mole Chida. Compartan este video de todos nuestros amigos carnitas, amigos asados, digo, o amigos que te preparan alguna mamada, güey, que son los que cocinan. Bendiciones para ellos. Y también en Twitter, arroba La Mole Chida. Gracias por siempre estar checando mis videos, tanto aquí en YouTube como en Facebook, que también sale este video en Facebook. Compartirlo, darle like, decirle que este puñetas es la mamada o la chingada. Muchas gracias. Ya llegamos a 36 suscriptores en lo que es este YouTube. Y estamos en 311 mil likes en Facebook. Gracias, jetes. Jetes. Y una cosa, si les digo, siempre apliquen el jetismo. ¿Qué hubo, jetes? Saludos. Cuando me vean en la calle, ¿qué hubo, jete? El jetismo está de moda. Yo soy La Mole. ¡Ay! Las cochinadas que te digo, porque todo lo olvido será tu bacheco.